si Dios permite, vamos a pasar un buen tiempo conociendo más del Espíritu Santo. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, los versículos 13 y 14 mencionan una palabra que vamos a estudiar esta noche. Efesios capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Dice el versículo 13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice ahora? Dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Hay que estudiarlo. Vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por la oportunidad de reunirnos en esta noche. Señor, gracias por tu santa palabra. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la dirección de tu Espíritu. Señor, también gracias por nuestros problemas y dificultades que nos hacen orar fervientemente, que nos hacen pedirte de todo corazón. Querido Dios, enséñanos a vivir. Enséñanos a depender de ti de tal suerte que ya no sean necesarios los problemas y dificultades para acercarnos a ti. Que nuestra comunión contigo sea frecuente, permanente, constante. Y que tu gracia pueda fluir a través de nosotros para la gloria de tu nombre y salvación de tus hijos. Señor, perdona nuestros pecados, que son tantos. Lávanos con la sangre preciosa de Jesús. Limpia hasta lo profundo de nuestro ser. Y ahora, concédenos tu gracia bendita, tu presencia, tu luz, para comprender tu verdad. Ilumina nuestras mentes, abre nuestra mente, Señor. Rechaza y despide todo prejuicio o complejo de nuestra mente y ilumínala, Señor, para comprender tu verdad. Dirígenos paso a paso y que tu Espíritu Santo se adueñe de nosotros. Que tu mano preciosa pase sobre los enfermos. Cada uno de nosotros tenga la experiencia linda de tenerte a nuestro lado y en nosotros, en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a leer otra vez ese pasaje. Esta noche, Dios mediante, tendremos una maravillosa noche, una hermosa noche. Mire otra vez el texto. El texto está en el libro de Efesios. Sería interesante hablar un poco del libro de los Efesios. El tema del libro de los Efesios es la unidad. El libro se escribió para promover la unidad en la iglesia. El libro de Efesios es no una carta, es un sermón. Y presenta diversos aspectos en ese sermón. Pero es interesante notar cómo Pablo deja y hace aparecer el Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes el nombre de la primera iglesia de las siete que menciona el Apocalipsis? Éfeso. Los efesios tenían perfiles y características muy interesantes en la vida cristiana. Si usted estudia el periodo de la iglesia de Éfeso, entenderá por qué esta carta a los efesios. No vamos a detenernos en hablar de el marco histórico, el tema y demás del libro, porque el tiempo no nos da. Pero vamos específicamente al contenido de esos dos pasajes. Recuerde que el versículo 13 dice: en él, ¿quién es él? Jesús. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Dice: el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, dice ahora lo que ocurrió. ¿Qué fue lo que ocurrió? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y dice, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es? Dice que es las arras de nuestra herencia. ¿Qué es arras? La palabra arras viene del griego arrabón, que significa garantía. ¿Cuál es la garantía de nuestra salvación? El Espíritu Santo. ¿Qué garantiza nuestra salvación? El Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que hemos conocido la salvación? Por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ocurre en la vida de aquel que ha alcanzado salvación en Cristo Jesús? Que recibe el Espíritu Santo. ¿Quién es la persona presente, permanente y actual que dice que la persona alcanzó esa salvación? El Espíritu Santo. Es la garantía, es las arras. Cuando usted compra algún artículo, le dan una garantía. Si el artículo se daña, ¿qué ocurre? Te presenta la garantía y le dan otro nuevo. Por suerte que la salvación no se daña, no se arruina. Y el Espíritu Santo es la garantía. La palabra arras también se usaba para representar la autenticidad de una relación matrimonial. Por ejemplo, cuando una mujer se casaba, su madre le daba 10 moneditas de plata. Se le llamaban las arras. Esas 10 moneditas eran como 10 días para comer. Con una monedita se podía comer por un día. Entonces, toda madre guardaba esas 10 moneditas para mostrarla a sus hijas y mostrarle y decirle que ellas se casaron como Dios manda. Que no cometieron un error ni se fueron por cualquier lugar, sino que hicieron un matrimonio como Dios establece. Y cuando una de esas moneditas se perdía, era una tragedia. ¿Recuerdan aquella parábola de San Lucas capítulo 15 que hablaba de aquella moneda perdida, la dracma perdida? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La mujer se puso muy nerviosa y comenzó a buscar su monedita. ¿Por qué? Porque en esas 10 moneditas estaba en juego su moral y su reputación, pero también la moral y la reputación de su esposo, porque si era flojo iban a tener que tomar las moneditas para no morirse de hambre. ¿Se entiende, por favor? La salvación está garantizada por la presencia permanente del Espíritu Santo. Aunque esta noche no vamos a tocar solamente el asunto de las arras, sino la frase, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Esa es la frase que me gusta y es la que vamos a trabajar esta noche. Una pregunta antes de continuar. ¿Tiene sentido lo que estamos viendo? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Todos los lunes, martes y jueves a las 5:30 de la mañana, venga, estamos estudiando el Espíritu Santo en la Biblia entera. Ya comenzamos con Génesis y ya terminamos Segunda de Reyes, así que comenzamos Primera de Crónicas mañana. Ya vamos a pasar la Biblia entera estudiando el Espíritu Santo hasta el Apocalipsis. Si usted se anima, venga. Pero es los lunes, los martes y los jueves a las 5:30 de la mañana. Tremendo el lío, ¿verdad? Muy bien, creo que estamos listos para trabajar ahora con la frase fuiste sellado con el Espíritu Santo. ¿Podemos hacer otra oración en este momento? ¿Oramos? Querido Dios, concédenos la compañía de los ángeles y la dirección de tu Espíritu. Que en esta noche no solo aprendamos nuevos textos ni nuevas palabras, Dios querido, que esta noche, nuestra experiencia sea de encuentro personal contigo, un encuentro real, motivado por la luz de tu Santo Espíritu, y que traiga como resultado una vida nueva en cada uno de nosotros. Que el sello de tu Espíritu se vea en nuestra vida y todo cuanto hagamos sea para gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el versículo número 13 otra vez. Dice el versículo 13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice ahora? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La obra del Espíritu Santo en nuestra vida se realiza en 4 etapas. ¿Cuáles son? Número 1, todos lo tienen que aprender, mire. Número 1, nos convence de pecado. Número 2, nos convierte del pecado. Número 3, nos purifica y santifica al cristiano. Y número 4, nos capacita para el cumplimiento de la misión. Todo eso tiene que ver con el sello del Espíritu Santo. Y es que cuando una persona ha recibido la salvación, y es que cuando una persona conoce a Jesús, y es cuando una persona ahora vive en Cristo, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas y todas son hechas. Pero ¿quién es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio? ¿Quién es el que nos da un nuevo nacimiento? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Quién nos da un nuevo corazón? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Quién transforma nuestra vida? ¿Quién cambia nuestra conducta? ¿Quién hace a nuestra vida un nuevo ser? Ezequiel capítulo 36. Vamos a presentar esta idea bien clara para continuar. Ezequiel capítulo 36. Mire qué texto más hermoso. Dios se compromete a colocar su Espíritu en nosotros para que comencemos una nueva experiencia. Ezequiel capítulo 36, vamos a leer exactamente el versículo 27. Dice el versículo 27, ¿qué cosa? Y pondré dentro de vosotros, ¿a quién? ¿Y qué dice ahora? Y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Quién se compromete a cambiarnos? Dios. ¿Quién se compromete a darnos su Espíritu? Dios. ¿Quién se compromete a hacernos una nueva criatura? Dios. ¿Miente Dios? ¿Falla Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? No. Y vuelvo a la pregunta. Entonces, ¿cuál es el elemento transformador en nuestra vida? El Espíritu Santo. ¿Quién es el agente que hace el milagro en nuestra vida? El Espíritu Santo. ¿Quién es que nos transforma realmente? El Espíritu Santo. Alabado sea Dios por el Espíritu Santo. Muy bien. Vamos a seguir con esa idea un poquito más. Creo que vale la pena trabajarla un poco más la idea, ¿verdad? Vamos a trabajar un poquito más esa idea. ¿Notan ustedes que dice Dios, y pondré mi Espíritu dentro de vosotros? ¿Lo dice o no lo dice? Hay un pasaje de la Biblia que para mí es el que más me apasiona. Uno de los pasajes que más me gustan. Si usted nota, en ese mismo capítulo 36, los versículos 25 y 26 nos hablan de otro aspecto del individuo. Pudiéramos decir así, versículo 25, nos dice que Dios lavará nuestro cuerpo. Versículo 26, nos dice que Dios cambiará nuestros sentimientos y emociones. Y número 3, versículo 27, dice que Dios cambiará nuestra manera de pensar, nos dará una mente distinta. Si usted toma esos pensamientos, si toma esas ideas y corre para el Nuevo Testamento y se detiene en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 23 y 24, encuentra que Dios se compromete a hacer un trabajo de la misma manera. En el versículo 23 dice que Dios se compromete a santificar nuestro espíritu, alma y cuerpo. No es todo nuestro ser. Cambiarnos por completo. ¿Lo dice o no lo dice? Y el versículo 24 dice, fiel es el que lo promete, el cual también lo hará. Ahora, ¿a través de quién lo hace? Del Espíritu Santo. ¿Quién es el elemento que viene a morar dentro de ti para hacer el milagro y el cambio de transformación? El Espíritu Santo. ¿Se entiende la idea un poquito más ahora? ¿Sí o no? ¿Que la trabajamos más? El Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar. El Espíritu Santo cambia nuestra voluntad. El Espíritu Santo ilumina nuestra conciencia. Es decir, el Espíritu Santo nos transforma en una persona completamente nueva. ¿Cómo lo hace? Efesios capítulo 3. Versículo 14 y 15. El apóstol Pablo dice, voy a doblar mis rodillas, voy a orar al Padre Celestial, le voy a pedir a ustedes que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Así como hablé en 1 Tesalonicenses 5, 23, 24, y mencionó la mente, y mencionó los sentimientos y mencionó el cuerpo, ahora nos dice para que lo fortalezca en el hombre interior. ¿Qué compone el hombre interior? No solamente la parte física, el cuerpo que sea lavado, sino el ser íntimo del hombre. Los exégetas bíblicos dicen que ese hombre interior compone o constituye nuestro aspecto intelectual y nuestra vida espiritual. La esencia de nosotros mismos es nuestra vida intelectual y nuestra vida espiritual, ¿cierto o falso? Porque el cuerpo hace lo que nosotros pensamos. Alguien dijo, pienso, luego existo. ¿Cierto o falso? ¿Usted nunca actuó sin pensar? ¿Sí o no? Lo lindo de lo que estamos diciendo es que cuando el Espíritu Santo mora dentro de ti, cuando el Espíritu Santo está en tu vida, cuando el Espíritu Santo viene a hacer su trabajo, transforma, cambia, arregla, compone tu hombre interior. ¿Y qué es el hombre interior? Tu ser intelectual y espiritual. ¿Y qué significa eso? Bueno, eso compone tu mente, tu voluntad y tu conciencia. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo viene ahora a transformar nuestra mente, a transformar nuestra voluntad y a cambiar nuestra conciencia. Alabado sea el nombre de Dios. Convierte al individuo en una nueva criatura, una nueva persona. Los pensamientos sucios y asquerosos comienzan a desaparecer. Y cuando aparecen, el individuo no tiene ningún problema en decirle: Señor, me acaba de llegar este pensamiento sucio y asqueroso, y el demonio que lo trató de poner tiene que irse, porque está presente la persona del Espíritu Santo. ¿Creen que ya es bueno con esa idea? ¿Nos pasamos a la otra idea? ¿Se entiende, por favor, lo que queremos decir? ¿Sí o no? Cuando una persona ha sido sellada con el Espíritu Santo, se nota, se ve su crecimiento en la gracia de Dios. No es un asunto que usted hace, no es asunto de aprender mucha teología, no es asunto de leer muchos libros, es un asunto de abrir el corazón sinceramente al trabajo del Espíritu de Dios. Eso no lo produce una universidad, no lo produce el conocimiento, lo produce la relación que usted tenga con el Señor Cristo Jesús. Y le voy a decir una cosa, en realidad usted con quien se está relacionando es con el Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Dónde está Jesús? Intercediendo por nosotros en el santuario celestial. ¿Por qué se fue? Porque su naturaleza humana le estorbaba hacer su trabajo. ¿Y a quién dejó? Al Espíritu Santo. Y cuando usted dice: Señor Jesús, te amo, quiero que estés conmigo, ¿quién es que viene a estar con usted? El Espíritu Santo. Entonces, el dolor de mi corazón es: ¿cuánto tiempo hemos pasado sin conocer al Espíritu Santo? ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Es más, hasta cuando nos mencionaban la palabra Espíritu Santo, mejor no hablábamos de eso. Como si se tratara de un asunto misterioso y ay, déjese de cosas. Si lo dejaron encargado del negocio, usted tiene que conocerlo. ¿A quién dejaron encargado este negocio en la tierra? Y si usted no lo conoce, ¿qué es lo que usted va a hacer? En los pocos años que tengo en el ministerio, yo no sé si decir cuántos son los años del ministerio, porque yo pienso que ser ministro no es ser pastor, ser ministro es servirle a Dios. ¿O no? ¿Sí o no? Desde que yo conocí este mensaje lo cogí muy en serio, muy en pecho. Y le pido a Dios que no me dé una vida larga. Si una vida larga para no seguir como voy, yo mejor quiero la vida corta. Yo quiero vivir cada día de mi vida intensamente para mi Señor. Para lo único que quiero esta vida. Ya nada, yo no sé, yo no sé. O sea, yo quiero vivir para predicar este evangelio, para buscar a los pecadores, para presentarle la palabra de la verdad, para investigar, para... Porque no me diga usted que usted no siente un gozo grande en su corazón cuando va descubriendo y conociendo más la verdad de la palabra de Dios. No me diga que usted no se siente contento. ¿Sí o no? Y como que el corazón se le calienta y como que la vida se le llena de luz y como... Oiga, y como... Yo no sé, es como... ¡Wow! Es como cuando yo jugaba baloncesto cuando era joven. Ya no, ya estoy viejo. Y ahora cuando uno está cogiendo el gustito al juego, manera, ¡pum! Se acaba el juego y hay que irse para la casa. Como el lunes pasado, ¿verdad? Pero antes no. Antes, cuando era un muchacho de 18, 19 años, ¡wow! Llegaba a la cancha y me sentía el dueño de la cancha. ¡Uf! Y comenzaba a jugar y duraba horas jugando. Algunos domingos comenzábamos a jugar a las 9 de la mañana. Íbamos y comíamos y a seguir jugando y la tarde entera y la mañana entera y la noche entera hasta las 11 de la noche. Y al otro día, ¡bien! Ningún dolor. Ahora uno no puede ni moverse mucho, y en ese tiempo era una emoción, pero ahora me lo gozo predicando. Ahora el gozo que sentía jugando me lo gozo predicando. Nunca da el tiempo, pero es que los años caminando con el Señor, la relación con Él, hace que usted tenga tanto que decir que el tiempo no da. ¿Sí o no? Cuando usted ama mucho a una persona y vive con esa persona y comparte con esa persona, la persona lo hace feliz y usted empieza a hablar de la persona que usted ama, que le hace a la vida feliz, que le entiende. Oiga, ¿no se le va el tiempo hablando? ¿Sí o no? Y eso pasa con el Señor Jesús. O podría decir, ¿y eso pasa con el Espíritu Santo? ¿Se entendió lo que estoy diciendo? En realidad, ¿con quién es que nos estamos codeando? En realidad, ¿quién es que está con nosotros en todo momento? Jesús dijo, y aquí yo soy con vosotros todos los días. ¿Quién es que está con nosotros representando a Jesús? Entonces conozcamos al Espíritu Santo. Me gustaban los apóstoles, Manuel, que decían, y ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros hacer esto y esto y aquello. Qué cosa rica, ¿eh? Oye, Señor, voy a predicar esto. No, para allá no vayan. Váyanse para acá. Eso era el Espíritu Santo. Y ahora vamos a ir a Asia. No. No vayan para Asia. Quiero que vayan a tal lugar. Entonces mi pregunta, ¿no fue así que comenzó la iglesia cristiana? ¿Sí o no? ¿Y no debería seguir así? ¿Sí o no? ¿Se fue el Espíritu Santo? No, está aquí con nosotros esta noche. Él escogió el tema de esta noche. Y si le cuento cómo Él me dice lo que debo predicar, no me lo van a creer. Mejor ni te lo digo. Una cosa sí sé. Nadie está más empeñado en tu salvación que el Espíritu Santo. Hay una frase en el libro de Romanos capítulo 8 que cuando la refiero, cuando la hablo, cuando la digo, no sé por qué siento algo adentro de mi ser que me hace llorar. Dice que el Espíritu gime con gemidos indecibles por nosotros. Y siempre me gusta explicar un poco eso de gemir. ¿Saben lo que es gemir? No es llorar, es más que llorar. Ejemplo, un hombre sale a trabajar en la mañana, pasa el día fajado trabajando porque ama a su esposa y ama a sus bebés y trabaja duro para que no le falte nada, pero al llegar a la tarde a su casa se encuentra con la noticia que un ladrón entró, mató a su esposa y mató a todos sus hijos. ¿Ese hombre va a llorar o va a gemir? Dígame, ¿qué es lo que va a hacer? Va a gemir de dolor. Usted lo verá arrastrarse por el suelo. Usted lo verá como que se le vació la vida, que ya, como que ya nada tiene sentido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso es lo que dice la Biblia, ¿eh? Así que gime el Espíritu de Dios cuando ve que ha intentado de mil maneras acercarse a ti, cambiar y transformar tu vida, y tú no lo dejas. Aunque Él es Dios Todopoderoso, no te puede obligar ni una pulgada. Y entonces gime de dolor al verte inmerso en un pecado que Él quiere quitar de tu vida. Y entonces gime de dolor al sentirse impotente, aunque es todopoderoso. Mire qué cosa. No te puedo ayudar. No me dejas ayudarte. Por eso dice el lamento, ojalá fueses frío o caliente. Ojalá me dejaras ayudarte. Entonces gime de dolor. ¿Recuerdan a Jesús en el monte de Getsemaní? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Mi pregunta, ¿es Dios todopoderoso? ¿Puede Dios hacerlo todo? ¿Pero por qué no hizo nada? Dice la sierva de Dios que Cristo se agarraba del suelo. ¿Cómo si quisiera? No quisiera dejarse separar del suelo. Y gritaba, Dios mío, si es posible, pase de mí esta copa. Y después decía, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Usted cree que era la voluntad de Dios que Él sufriera así? Jamás, pero no había otra manera de salvarte a ti, pecador. A ti, indiferente. Gime el Padre, gime el Hijo y gime el Espíritu Santo y tú sigues siendo indiferente. Y hasta los sermones, ¿quiere que te lo prediquen con un paño con pasta? ¡Ningún paño con pasta! El dolor del pecado ha sido tan profundo que esto hay que decirlo en vivo y en directo. Tu pecado y el mío ha hecho gemir al Padre. ¿Qué ustedes creen que estaba ocurriendo en el corazón del Padre cuando vio a su Hijo clavado en la cruz, muriendo por un mundo pecador que no lo agradecía? ¿Por qué ustedes creen que todo se llenó de tinieblas y la tierra tembló y se abrió la tierra? ¿Quién era que se venía a acercar para estar con su Hijo? Dicen el deseo a toda la gente que era el Padre que venía. Mi pregunta, y la pregunta que te hago a ti, mi pregunta para ti, oiga, ¿usted no cree que ya está bueno y que deberíamos comenzar una nueva experiencia cristiana? ¿Sí o no? y abrir las puertas para que el Espíritu Santo entre y haga su trabajo? A ver, ¿sí o no? Ok. Vamos a entrar en el trabajo de esta noche. Versículo Efesios capítulo número 1. La Biblia es tan linda, hermanos. Y me gusta tanto el tema del Espíritu Santo. Dice la sierva de Dios que de todo lo que Cristo predicó, lo que más le gustaba era hablar del Espíritu Santo. ¿Qué dice? ¿Saben? Después que terminemos con el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, si Dios lo permite, vamos a estudiar al Espíritu Santo en los cuatro evangelios. Y después que terminemos el Espíritu Santo en los cuatro evangelios, vamos a estudiar al Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Y después que terminemos el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, vamos a estudiar al Espíritu Santo en todas las epístolas. Y después que terminemos el Espíritu Santo en todas las epístolas, vamos a verlo en el Apocalipsis. Y cuando terminemos con el Apocalipsis, entonces vamos a estudiar los dones espirituales. Oiga, yo creo que está bien, porque si hemos pasado la vida entera en la iglesia sin hablar de él, pues agarremos ahora, ¿o no? ¿Están de acuerdo con lo que vamos a decir? Una cosa le garantizo, ay Señor, que si hacemos eso, veremos una sonrisa dibujada en la cara del Espíritu Santo. Seamos sinceros, si usted mira un calendario de predicación en un año, en la iglesia que usted quiera, 52 miércoles, 52 sábados, y mi país, 52 domingos, 52 sociedades de jóvenes, 52. Estamos hablando de 208 sermones o 208 actividades, ¿sí o no? Vamos a ser sinceros, de esos 208 actividades, ¿cuántas se hacen para hablar del Espíritu Santo? Seamos sinceros. Usted ha leído muchos libros en su vida, pero yo le garantizo que no ha leído 10 libros acerca del Espíritu Santo. ¿Cierto o falso? Dice la sierva de Dios, cuando no se habla del Espíritu Santo, dice, en los lugares donde no se habla, ni se predica, ni se enseña acerca del Espíritu Santo, se nota la sequía y la muerte espiritual. ¿Qué cosa se nota? Sequía y muerte espiritual. Bueno, pues donde se habla, se predica y se enseña del Espíritu Santo, ¿qué tiene que anotarse entonces? ¿Qué es lo contrario de sequía? Mucha agua. ¿Y qué es lo contrario de la muerte? Vida. Pues entonces hagamos el asunto al revés. Hablemos, prediquemos y enseñemos del Espíritu Santo. Quiero terminar esta segunda parte leyendo algunos pasajes que tienen que ver con el Espíritu Santo como el sello. ¿No han oído hablar que los hijos de Dios serán sellados? La pregunta siempre que veo mucha gente preocupada porque le van a poner una cosa aquí en la mano. Oiga, pero la Biblia no habla de que de asunto de cosa en la mano. La Biblia dice que el sello de los cristianos son sellados con el Espíritu Santo, ¿o no? Vamos a leer un poco acerca de ese sellamiento. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y mire cómo dice el apóstol Pablo, Efesios 4:30. Dice el versículo 30, ¿qué cosa? Efesios capítulo 4, versículo 30, muy bien. Aquí voy. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice el 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual, ¿qué cosa? Fuisteis sellados para el día de la redención. Mi pregunta es, dice, con el cual seréis sellados. Dice, ¿qué cosa? Fuisteis, alabado sea el nombre de Dios. ¿Con qué fuimos sellados? Con el Espíritu Santo. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Colosenses 2, 10. Dice el versículo 10, y vosotros estáis completos, ¿en quién? En Él. ¿Qué es qué cosa? La cabeza de todo principado, ¿y qué más? Y potestad. ¿Por qué estamos completos en Él? porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Quién representa a Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es divino como el Padre y divino como Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 7, versículo 2 y versículo 3. Y ahora viene una parte preciosa. Recuerde que fuimos sellados cuando creímos, pero mire ahora qué lindo. Apocalipsis capítulo 7, versículo 2 y 3. Y siempre me viene una pregunta que ahora voy a contestar para ustedes. Dice Apocalipsis 7, 2, 3. Dice el 2: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. Y tenía, ¿qué cosa? El sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos, ¿qué cosa? Sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Siempre me inquietó ese versículo y recibí paz en mi corazón cuando leí una cita a los 20 y tantos años que se grabó en mi mente hasta el día de hoy. Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1183, y dice: el sellamiento es un afianzamiento a la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. ¿Qué es el sellamiento? Un afianzamiento a la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un afianzamiento? ¿Han visto las columnas que soportan el peso de un edificio? ¿Dónde se apoya el edificio? En esa columna. Entonces, ¿qué es el sellamiento? Un apoyo, afianzamiento a la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. Y ahora tengo una pregunta que ya le contesté. ¿Qué dice Efesios capítulo 3, versículo 14-15? ¿No dice ser fortalecido con poder en el hombre interior por el Espíritu? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Y qué es el hombre interior? ¿No es nuestro ser intelectual espiritual? ¿Sí o no? Entonces, ¿quién es el que fortalece la vida intelectual y espiritual de nosotros? El Espíritu Santo. ¿Y qué es el sellamiento? Precisamente eso. Alabado sea Dios. De manera que los que están siendo sellados, cada día están fortaleciéndose en la verdad que conocieron. Cada vez están haciendo mejores cristianos. Cada vez están reflejando más el carácter de Jesús. Se nota en su vida el crecimiento espiritual. Están esperando un evento al final, y es un asunto que comenzó ya y va en crecimiento. ¿Se comprende? Es un proceso, no un acto, sino un proceso. Y eso hay que comenzarlo, ¿cuándo? ¡Ya! ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cuándo debimos comenzar el proceso? Hace tiempo atrás. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 al 4. Apocalipsis 14, 1 al 4 dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Alabado sea el nombre de Dios. Veamos esa idea de sellamiento en Ezequiel capítulo 9, versículo 2 al 4. Ezequiel capítulo 9, versículo 2 al 4. Dice Ezequiel 9: Ezequiel 9, versículo 2 dice: Y he aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿A quién le van a poner el sello? ¿Y qué es gemir? ¿Qué es gemir? Yo le pregunto esta noche, yo quiero que sea sincero conmigo, ¿no deberíamos nosotros estar ayunando y orando y gimiendo a Dios y pidiéndole para que caliente a su pueblo y despierte a su pueblo en la indiferencia que nosotros nos encontramos? Vamos a ser sinceros, ¿sí o no? ¿Sí o no? Seamos sinceros. Voy a hacer la declaración otra vez, como que no fui muy claro. Hoy por hoy, estamos mostrando nosotros el entusiasmo, la alegría y el gozo de haber alcanzado salvación en Cristo Jesús, llevando esa salvación a otros que perecen en el pecado. ¿Estamos viviendo esa experiencia? ¿Qué pensarán ustedes de un deportista que en medio de la cancha o en medio del partido usted lo va con los brazos cruzados y sin ningún interés en el juego? ¿Usted lo dejaría jugar? Yo lo saco del partido. Recuerdo cuando era jovencito, era tan fogoso con mi asunto de mi juego que cuando veía uno como medio distraído decía: ¿Tú vas a jugar o vas a salir? Y era violento el juego, ¿eh? Y hubo un momento que llegué a tirarle la pelota a alguno. ¡Bajacón! ¿Y qué fue? ¿Tú te pones a jugar o te sales? ¿Y por qué fue? No. ¿Vamos a jugar o vamos a jugar? ¿Verdad que hay mucha gente como que ha perdido el entusiasmo en el jueguito este? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿A quién dijo Dios que deben ponerle el sello? A los que gimen. ¿Están llorando? No, están gimiendo. ¿Dijimos ya lo que era gemir? Mire, se están envejeciendo de dolor por ver la indiferencia. ¿Sí o no? Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántos? Como 3,000 personas. Yo pregunto esta noche, ¿necesitamos ser bautizados en el Espíritu? ¿Necesitamos ser sellados por el Espíritu? Cuando eso ocurra, veremos muchas almas convertirse al Señor. ¿Cuándo quieren que eso ocurra? ¿Cuándo quieren? ¿Te parece bien para diciembre? ¿O prefieren que lo dejemos para entre 2 o 3 años? ¿Cuándo usted quiere que eso ocurra? ¿Cuándo? ¿Usted cree que es Dios que pone la fecha? A ver, decíamos el sábado pasado que la lluvia tardía ya comenzó. Ya el Espíritu se está derramando sobre sus hijos. ¿Cuándo usted quiere? Hay una serie de citas tan lindas del Espíritu de profecía que me hubiera gustado leer para ustedes, pero el problema es que aquí el tiempo se va tan a prisa. Cuando uno comienza a ponerse contento, ya el tiempo se fue. Pero por lo menos le voy a leer una. Página 432. Aquí está. Dice: Dios puede usar el agente humano solo en la medida en que éste sea movido por el Espíritu Santo. ¿Oyeron eso? Solo en... ¿Cómo dice? Solo en la medida en que éste sea movido por el Espíritu Santo. Dice ahora: a los hombres que aceptan cargos de responsabilidad, como presidentes, ministros, médicos u obreros de cualquier clase, me siento obligada a decirles: Dios probará a cada hombre que se dedica a servirle. Él no pregunta. Poseen conocimiento y elocuencia. Tienen capacidades para ordenar, gobernar y dirigir. Pregunta: ¿representarán mi carácter? ¿Caminarán con humildad para que pueda enseñarle mis sendas? El templo del alma no debe ser contaminado con ninguna práctica relajada o inmunda, contaminado con ninguna práctica relajada o inmunda. Aquellos a quienes confesare en los atrios celestiales deben ser sin mancha ni arruga. El Señor usará a hombres humildes para que hagan una obra grande y buena. Por medio de ellos presentará ante el mundo las imborrables características de la naturaleza divina. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Dónde están esos hombres y mujeres humildes? Mírenlos ahí. ¿Qué está esperando Jehová? Que ustedes digan: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y Él nos llenará con su Espíritu Santo. Y Él transformará nuestra vida. Y Él cambiará nuestra mente. Y cambiará nuestros sentimientos. Y limpiará nuestro cuerpo. Y nos llenará con su Espíritu. Y brillará en nosotros. Y su luz llenará todo aquello donde nosotros estemos, para la gloria de su nombre. ¿Se atreve usted a hacer esa decisión esta noche? ¿Se atreve a dejarlo entrar? No haga ningún arreglo, déjelo entrar. No mejore ninguna cosa, déjelo entrar. El Espíritu Santo se encargará de arreglar todas las cosas. ¿Se atreve usted a ponerse en pie esta noche diciendo: Señor, entra a mi vida y haz los arreglos necesarios? Mire otra cita linda en la que usted se coloque en pie. Déjeme aprovechar aquí un segundito más. Dice aquí: el sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. La cera recibe la impresión del sello, y así también el alma debe recibir la impresión del Espíritu de Dios y conservar la imagen de Cristo. ¡Qué cosa linda! Usted es la cera y yo también. Dejemos que el Espíritu Santo ponga el sello sobre nosotros. No se angustie por su mal carácter, su mal genio. No se preocupe por su defecto de carácter. No se angustie por los pecados y las tonterías que uno tiene por dentro. Solo dejémoslo entrar, que Él se encargará de hacer el arreglo. ¿Podemos orar ahora? ¿Nos arrodillamos? Querido Padre Celestial, gracias por la reunión de esta noche. Pero más gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias por habernos traído a tu santa casa de oraciones en esta hora para aprender más de Él, conocerle mejor. Espíritu querido, ven a morar en nuestros corazones. Lávanos con la sangre preciosa de Jesús. Habilítanos con la gracia del Padre. Transforma nuestra vida a la semejanza de Jesús. Despierta en nosotros el interés de conocerte mejor, de relacionarnos contigo. Revélate a nuestra vida. ¿De qué forma, de qué manera? No sabemos. Toma la dirección de nuestra mente, límpiala, santifícala, purifícala. Toma la dirección de nuestros sentimientos y emociones, transfórmalos, Señor. Saca de nosotros el odio, el resentimiento, la envidia, la vanagloria y todas esas basuras que han entrado en nuestra vida. Y nuestro cuerpo, espíritu querido, lávalo y límpialo para que sea tu templo, templo para ti, donde puedas morar y sentirte feliz y contento. Que a través de nuestros ojos brille tu presencia y a través de nuestra vida te des a conocer. Transfórmanos, querido Espíritu, de forma tal que al vernos a nosotros y conocernos puedan ver a Jesús. Levanta nuestros ojos para el cielo. Llena nuestra mente, Señor, de las cosas celestiales. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.